pasajeros del vuelo Iberia 5763 con destino Barcelona. Embarquen urgentemente por la puerta número 6. Last call for passengers on flight Iberia 57.